suave, mamacita, ese movimiento sabrosón de la colita. Todas las muchachas moviendo la cinturita, con la sabrosura de este ritmo que me excita. Todas en el barrio también mueven la colita, ese nuevo ritmo te enloquece, muñequita. Todas se estremecen y mueven su caderita, con la sabrosura de este ritmo que me excita. Colita, colita, qué rica cinturita. Colita, colita, qué rica caderita. Colita, colita, qué rica mamacita. Colita, colita, qué rica tu colita. Mamacita, ese movimiento sabrosón de la colita. Todas las muchachas moviendo la cinturita, con la sabrosura de este ritmo que me excita. Todas en el barrio también mueven la colita, ese nuevo ritmo te enloquece, muñequita. Todas se estremecen y al mover su caderita, con la sabrosura de este ritmo que me excita. Colita, colita, qué rica cinturita. Colita, colita, qué rica caderita. Colita, colita, qué rica mamacita.